la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Se va preparando el territorio de la educación híbrida. Ya se conoció algunos de los datos de la evaluación nacional de continuidad pedagógica del Ministerio de Educación de Nicolás Trota, el Ministerio Nacional. Pero allí se desprende que el 53% de los estudiantes no tiene acceso a una computadora personal para utilizar en estos tiempos de pandemia. Es importante este dato porque obviamente concuerda con que más del 50% de nuestra población, de nuestros niños y adolescentes, están por debajo del límite de la pobreza. Es decir, esto vuelve a confirmar la pandemia, vuelve a reconfirmar a través de otros estudios esta realidad de los jóvenes en la Argentina, que justamente acaba de cerrar su acuerdo para pagar la famosa deuda impagable. Pero es preferible honrar la deuda a honrar la juventud, a honrar la niñez. Pero continuemos un poquitito con esto, porque este creo que es el dato más importante de esta suerte de evaluación que hace el Ministerio desde su propia Secretaría. En relación a qué sintieron los alumnos, también agrega el informe que a la mayoría que empezó a utilizar las plataformas web, le interesaría que esto se sostuviera aun cuando volvieran las clases presenciales. Es decir, lo que se está sondeando en realidad en este gran mercadeo pospandémico que va a aparecer porque las grandes corporaciones están preparadas y están... No es casual que la revista Forbes de los grandes millonarios, en los 15 primeros puestos, 7 de esas fortunas personales tengan que ver con los dueños de las grandes empresas tecnológicas. Un mercado que continúa creciendo en el mundo, incluso cuando las economías se caen en un 10 o 12% en los grandes países, también en los países centrales, en los famosos países de la OCDE. En este sentido, sobre esta evaluación que se está desarrollando, lo acompañaban al ministro referentes de UNICEF, esta dependencia internacional que se ocupa de la niñez, y cada vez hay más niños pobres. Es decir, hay como una contradicción entre lo declamatorio de todos estos institutos, de todas estas instituciones, de todas estas organizaciones, y que después terminan mostrando en la realidad exactamente lo contrario a todos los esfuerzos que dicen estas instituciones haber hecho en un capitalismo que se sigue comiendo vivo a todo lo humano y a todo lo no humano, pero que tiene vida, es decir, nuestro ecosistema. También participó, y esto es interesante, Andrea Bergamaschi, que es especialista senior en educación en el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es lo que va confirmando que nada va a cambiar en el sistema educativo argentino, en los sistemas de educación latinoamericanos, porque siguen las eternas dependencias, la colonialidad del poder no puede romper con estas cadenas, a pesar de que el propio relator de la ONU, Philip Elston, lo dijo en un artículo del 15 de julio, que estas políticas son para que los ricos se hagan cada vez más ricos en relación con el espacio público. Y esto que está ocurriendo con grandes corporaciones tecnológicas incursionando primero desde plataformas que permiten la comunicación o la interactuación. Por ahora son hasta determinado horario, como todos sabemos, son gratuitas, pero pasado ese tiempo hay que pagar. Seguramente los estados se van a endeudar con estas grandes corporaciones que ya no son solo las fundaciones implicadas en las decisiones políticas de nuestros gobiernos sobre educación, como hemos venido sufriendo desde los 90 y de manera creciente, sino que ahora entran directamente en esta especie de público-privado. Ese es el híbrido. El híbrido no es la educación presencial con la educación a distancia, es el híbrido de lo público y lo privado. Y ya sabemos cómo suelen terminar estos maridajes donde la corporación privada, ávida como de costumbre, no de brindar pedagogía, sino todo lo contrario, tecnología de los aprendizajes, como ellos mismos lo exponen. Bueno, este es el punto. ¿Quién va a ser la dominante después? ¿Los estados nacionales van a estar decidiendo sobre las pedagogías? ¿O ya está decidido de antemano que las pedagogías se borran? Las pedagogías críticas van a comenzar a desvanecerse en el aire porque el pensamiento crítico va a venir deglutido. Así lo está pidiendo la propia UNESCO, otro de los grandes organismos que fueron faros durante todo el proceso de reforma y lo siguen siendo. Así como no hay un Fondo Monetario Internacional bueno para ayudar a los países, porque el Fondo Monetario Internacional responde a los intereses de las políticas liberales y neoliberales históricamente, tampoco hay una UNESCO que tenga que ver concretamente con una mirada distinta de lo que la UNESCO fue históricamente, sobre todo porque se provee de los dineros de los otros organismos de crédito, como el Banco Mundial, por ejemplo. Y ahora la UNESCO nos llama la atención porque advierte que el pensamiento crítico y la creatividad no figura en los currículos argentinos, porque continuamos con esta historia de las habilidades, y entonces ellos proponen que habilidades como el pensamiento crítico o la creatividad no está dentro de los currículos argentinos. Es que lo que sucede, además, es que está estallado el currículum en la Argentina. Está estallado porque está estallada y fragmentada la educación. Las políticas educativas en la Argentina no son pensadas por quienes deben después ponerlas en práctica, es decir, les docentes. No están pensadas por ellos, lo que lleva a que la fragmentación, la actuación de fundaciones, de ONGs, las grandes charlas de expertos de estas mismas fundaciones, el gran mercado educativo, sea en realidad un gran circo. Este es el mayor de los problemas. El circo ha llegado a la educación para quedarse. La UNESCO propone la ciudadanía global, mientras de lo que estamos hablando es de la diversidad y de la plurinacionalidad en Latinoamérica. Sin embargo, los procesos de estandarización creciente, los procesos de identificación por espionaje tecnológico creciente, las ofertas permanentes en los sitios para poder conocer la personalidad a través de la navegación de aquellos que utilizan la tecnología digital, es cada vez mayor. Pero la UNESCO también está implicada en esto. Yo quiero recordar que la UNESCO hace no muchos años, ya había armado con SUNY Barclay un convenio para la formación de directivos que se dio también en todo el mundo y a nivel latinoamericano, y aquí lo hemos tenido en varias de las provincias en años pasados, preparando y gestionando o preparando como gestionadores a los directivos de escuela. Es decir, transformar una suerte de híbrido de educación o de administración de la educación y tecnologías del aprendizaje. Y sin embargo, la UNESCO nos habla de una educación para la ciudadanía mundial con la tolerancia, la felicidad, la pluralidad, la dignidad, la empatía, en fin, 39 conceptos toma la UNESCO, de los cuales el capitalismo hace el gran circo con una muy rica ensalada declamatoria de cómo debe estar formado el ciudadano global, cuando en realidad lo que estamos asistiendo es a la pérdida absoluta de la subjetividad, a las pérdidas absolutas de las soberanías, y entre la pérdida de la soberanía económica, la pérdida de la soberanía alimentaria, la pérdida de la soberanía territorial, tenemos que decir que ahora, hace un tiempo, se está manifestando y cada vez más fuertemente la pérdida de la soberanía educativa. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom.